Transmite Radio Germán Abdala. DAT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Buenos días, acá estamos en Nos Verán Volver, el último bloque, ¿será este? Susy Martins, ¿con nos acompañas? Hola, chiques, ¿qué se dice acá? ¿Cómo tengo que hablar acá? Porque yo soy del Tano, no, como que la E no me sale todavía, no, mentira. Por ahí, estamos terminando el programa. Con él, tenemos sí, los 20 tenemos minutos. Un rato, es el rato de las chicas. ¿Hay más entrevistados para hacer? No, cortito, el sorteo, ese pedazo. Pero lo hacemos acá, sorteo, las chicas hacemos el sorteo hoy acá. Sí. Hoy tomamos el espacio. Bueno, la verdad es que con todo lo que nos pasó en la semana respecto de la denuncia de Juan de Telma contra Juan D'Artés por nada más y nada menos que violación, no teníamos, me parece, más que decir en términos de la información, porque estuvimos sobrecargadas de información. Hubo mucho por discutir, por hablar, pero sobre todo cuando nos hablamos entre las compañeras que hacemos esta producción de la producción de la columna de feminismos, con Lali y con Sol, que están acá sentadas al lado mío, lo que dijimos es, hablemos sobre lo que nos pasó a nivel sensitivo, ¿no? Qué fuerte que fue vivir, escuchar, hablar con amigas. ¿Qué nos pasó por el cuerpo? La verdad que tuvimos una semana muy heavy. Yo, en lo personal, seguramente siempre ven que yo escribo para tener ordenadas las palabras, porque muchas veces todavía hablar me genera como problemas del desorden que tienen que ver con mucho tiempo de no haber confiado, de no tener la confianza de los otros, de lo que yo decía. Y eso me provocó que todavía esa confianza que hoy le puedo poner nombre y que se llama haber sufrido de violencia psicológica en espacios de organizaciones, hayan horadado sobre mi psiquis, ¿no? Y que hoy hay un resultado físico que todavía sigo teniendo y con el que tengo que convivir todo el tiempo, que es la no confianza trasladada a mi voz. Que como siempre la escuchan es bastante afónica, se rompe por momentos. Bueno, eso es esto, ¿no? Como las violencias, y creo que ahí se genera un común denominador cuando todos nos dicen, bueno, pero no es lo mismo una violencia que la otra, por supuesto. Por eso el feminismo se encarga de conceptualizarlas. No es lo mismo un abuso sexual que una violencia psicológica, que una violencia económica, no son lo mismo, y cada vez me parece que estos espacios tienen que servir para echar luz sobre eso, pero me parece que se arma un denominador común cuando las víctimas tenemos daños irreparables, o por lo menos nos cuesta mucho salir de esos daños que han sido generados. Entonces eso, me parece que es el momento de hablarnos, porque justamente lo que nos dijeron las compañeras actrices es que no nos callemos más, de que no nos callemos en nada, de que es hora de hablar. Así que hoy nos parecía que es el momento de hablar a nosotras, las que llevamos adelante todos los días este programa, con mucho orgullo con lo que hacemos. Y este espacio es para nosotras que somos las compañeras, está Andrea acá, que siempre está en la operación y siempre tenemos esa mirada cómplice de cuando arranca. Es esa cosa, ¿no?, de la construcción, con Susi, con las que trabajamos también, con Sol, que se incorporó hace poco tiempo, pero es una compañera que es muy joven, ella tiene 17, 18. 18 años, Sol, y nos trae una mirada muy interesante de cómo hoy están viviendo sus compañeras todo esto. Así que, bueno, Sol, ¿querés arrancar? Sí. Bueno, yo estoy en el último año de secundaria, acabo de terminarlo en quinto año, a raíz de las denuncias de las actrices argentinas. En el grupo de WhatsApp, solamente de las chicas, dijimos, por favor, prendamos la televisión todas, veamos lo que está pasando. Y cuando terminó, sentimos la necesidad. No lo usamos mucho el grupo, pero en ese momento sentimos la necesidad de hablar todas por ahí y, a pesar de la distancia física, estar todas juntas y cerca. Y yo entonces quería leer algunos de los mensajes que se mandaron por el grupo, que mandaron mis compañeras en el grupo, porque creo que no solo representa la voz de ellas en ese momento, sino la voz de todas nosotras, porque todo lo que sufrimos como mujeres justamente no son hechos aislados, son colectivos, entonces por ahí los sentimientos también son compartidos. Y quizás nos sintamos identificadas con lo que nosotras en ese momento, como chicas de 18 años, sentimos y pensamos. Así que empiezo. Dale. Es muy difícil hablar. Nosotras nos unimos y no tenemos que tener miedo. Seamos un apoyo entre nosotras. Gracias por hablar. Les juro que estoy temblando. Me callé por mucho tiempo y no nos tenemos que callar. Vamos a estar para ustedes y para todas. Solo nosotras podemos entender lo que significa vivir con este miedo constante. Gracias por escucharme. Gracias por no cuestionarnos. Lo importante es que estamos unidas y te creemos, te escuchamos. Esto es textual lo que saqué del grupo de WhatsApp y creo que es un poco lo que en algún momento todas alguna vez sentimos. Sí, totalmente. Yo la escuchaba en eso que vos acabas de decir. Hay un mensaje que me recontra, me parece muy significativo, porque esto de que nos creemos rápidamente, tiene que ver con que se ha construido un idioma de las víctimas que habla subterráneamente. Entonces, cuando hay una víctima que cuenta lo que le pasó, rápidamente podemos sentir, claro, es así, pasa, es verdad. ¿Cuántas veces quizás no llegamos a una situación de violación, pero sí nos sentimos incómoda en algún momento de situaciones sexuales? O sea, sí, nos pasó, nos pasa, entonces lo podemos comprender. No sé, Sucia, vos en tu caso, ¿cómo lo viste? O vos, André, no sé. Puntualmente, a ver, lo viví como la sensación de que algo se rompió para siempre, ¿no? Que tiene que ver no estrictamente con la declaración de Thelma, digo, no lo quiero personalizar, creo que tiene que ver con la potencia de lo colectivo. Que ahí lo que pasó puntualmente no es que hubo una denuncia de violación, sino que hubo una denuncia de violación acompañada por un colectivo de más de 100 personas al mismo tiempo que abrazaban físicamente y simbólicamente a esa denuncia, que plasmaban un hecho mediático, que entendían cuáles eran los lenguajes y que entonces lo plasmaban en ese sentido, digo, porque también hubo voces que se alzaron sobre, bueno, ¿por qué en un teatro? ¿Por qué con esta lógica de exhibicionismo? Y que me parece que, digamos, que ese proceso fue consciente por parte de las actrices y que es interesante pensarlo en esa constitución. Digo, que no es solo una cuestión de las mujeres, sino que además nosotros estamos aprendiendo mucho sobre cómo visibilizar también nuestros dolores, ¿no? Y que no somos ingenuas en esa visibilización, que también manejamos otros lenguajes y que entendemos cuáles son los riesgos incluso de esos lenguajes. Porque a mí, yo quiero recuperar dos cosas con las que me sentí plenamente identificada en esas primeras horas de conmoción. Una es un posteo de Facebook de Esther Díaz. Ustedes saben, Esther Díaz es una referente del feminismo, de la intelectualidad. Digo, hay una persona que viene pensando desde hace mucho tiempo estas cuestiones. Y que ella dijo, lo que le pasó a Thelma nos pasó a todas. Y es verdad, nos pasó a todas. Tiene otros nombres, o no, ¿no? Pero digo, el maltrato, desde el maltrato y ninguneo hasta la explícita violación, a todas, absolutamente a todas las mujeres nos pasó alguna vez haber sentido miedo de no poder contarlo nunca más. Digo, no solo por el silenciamiento, digo, miedo por nuestras vidas, porque nuestra vida corría peligro en una situación donde claramente el otro tenía un poder que no podíamos manejar. Eso por un lado. Y por el otro lado, la sólida e inteligente advertencia que hace Rita Segato en la nota que salió ayer en Página 12 y que está circulando por todos lados, y que tiene que ver, digo, por todos lados, incluso por aquellos que no son habituales lectores de Rita Segato ni del feminismo en particular, pero donde ella advierte sobre este tratamiento mediático, ¿no? Digo, donde uno de los riesgos va a ser que nosotros seamos comidas también por el exitis, que el relato de la violación y del dolor femenino que también explicaba Sol desde el desde los mensajes cotidianos de sus compañeras de 18 años, bueno, que eso sea comido por la maquinaria de los medios, y que entonces no estemos alertas a un proceso de que Rita le llama la glamorización de la violación. Digo, que estemos muy atentas a eso, porque son dos cosas que van a pasar, que indefectiblemente van a pasar, porque el patriarcado tiene infinitas e infinitos modos de recuperarse y de taparnos. Y los medios y los periodistas en esos medios y los editores de esos medios juegan abiertamente para esa lógica. Entonces no contratan periodistas de género, no trabajan sobre la comunicación con perspectiva de género, no capacitan a sus profesionales, y desde algo que ellos entienden como el sentido común, que es un sentido común patriarcal y hegemónico, regeneran, ¿no? El patriarcado encuentra ahí un lugar de regeneración permanente cuando se banalizan estas cosas. Eso me parece que es, por un lado, algo de lo que me quedé reflexionando, ¿no? Sobre, bueno, cómo escaparle a esas dinámicas también. Que eso creo que se logra recuperando el colectivo, recuperando la potencia, y recuperando las políticas públicas de acercamiento. Digo, nosotros tenemos que poder entender que hay lugares que el Estado tiene que cuidarnos, ¿no? Que nosotros tenemos que poder acudir a algún lugar. Sobre todo también tener conciencia de que nosotras estamos construyendo un sentido común que es muy poderoso. Que muchas veces los procesos, qué sé yo, a veces políticos, han quedado truncados por no haber construido sentido común. Y el feminismo dice, por ejemplo, que no es no. Y es tan básico, es tan básico que a decirle a un compañero, a un amigo, a una pareja, no. Es básico de comprender. No hay que ser intelectualizar demasiado. Entonces, me parece que eso es la construcción del sentido más común. Empezamos nosotros hace unos años diciendo vivas nos queremos. ¿Qué intelectualidad hay ahí? Hola, vivas nos queremos. O sea, no estamos pidiendo más que la vida. Estamos diciendo basta. Estamos diciendo, no nos callamos más. Eso es la construcción del feminismo, del sentido común. Entonces, hay que ponerlo a jugar en el plano de lo público, como lo están haciendo, y con lo cuidadosa que fue. Para mí, este hecho también tiene que ver con que justamente todo esto que decís, con la potencia que tiene el patriarcado, tiene la potencia de dominación de los siglos, esa es la potencia que tiene, de ser siempre el que domina, pero nosotros también tenemos la potencia de haberlo sufrido. Entonces, y de seguir sufriéndolo, porque esto no se terminó el otro día, se lo seguimos sufriendo. Entonces, bueno, como de hecho, no sé, hasta en una discusión que pude haber tenido ayer o antes de ayer, digo, para esto, ya yo no la quiero tener más, esta discusión de esta manera. Entonces es la posibilidad de decir, bueno, basta, hasta acá, y tener que y poder decir hasta acá es imprescindible y fundamental. André. Bueno, como experiencia, yo lo vi con mis compañeras de trabajo, vi la conferencia de prensa, era el horario de la tarde, y estábamos todas muy pendientes, sabíamos que se venía una denuncia importante, sabíamos que venía desde un colectivo de mujeres, sabíamos que se iba a denunciar a un machito por una violación, no sabíamos a quién. Y nos daba lo mismo, ¿entendés? Estábamos atentas a cómo se iba a dar la conferencia de prensa, pero justamente por el hecho de lo que se iba a comunicar y nos ocupaba a todas. Así que, bueno, tenemos una tele ahí en el sector de laburo, media hora antes, ya la encendimos. Empezó a circular, sabíamos quién era, y automáticamente yo personalmente empecé a recibir mensajes diciéndome quién era este hijo de Yuta. ¿Entendés? Que ya sabían. A ver, mi hermana es directora de teatro. Entonces mi hermana empieza a mandarme mensajes. Este hijo de Yuta, hace tiempo que sabemos que hace todo esto. ¿Entendés? Recién ahora va a salir algo contundente, pero hace tiempo que está. Eso ya empieza a disparar otras cosas. Bueno, ¿cuántos atropellos, cuántos de estos que violaron? En este caso vamos a hablar de la violación, porque es verdad, hay otras formas de reventarte la vida. En este caso la violación. Y este chabón ya tenía antecedentes, o sea... Es demasiado. Sí, es demasiado. Y cuando escuchamos la conferencia de prensa, como compañeras de sector y además que compartimos lo de la construcción colectiva, entendimos que para denunciar una violación, mirá lo que se tenía que armar. ¿Entendés? Uh-huh. O sea, y esto en el marco de un colectivo que ya está armado y tomaron la decisión. Comparto con vos, las compañeras sabían perfectamente lo que hicieron. Uh-huh. Por ser actrices... por conocer las reglas del juego, exactamente, ¿no? Que son perversas. ¿Dónde lo iban a denunciar, en un medio y a quién? Y fue, más allá de la denuncia concreta de Telma, fue un disparador concreto, ¿entendés? Era más que la denuncia, creo yo. Fue un disparador. Al día siguiente hubo 400 denuncias de compañeras. ¿Entendés? Todas mujeres. Ahora, la otra parte fuerte que queda es que organizadas va a ser la única manera en la que vamos a poder romper ese bloque. Creo que va a faltar mucho para que se instale realmente un feminismo, pero la avanzada va a tener que ser siempre en bloque. Porque evidentemente todavía no estamos en condiciones como para que una denuncia de manera individual sea entendida y sea creída. Todavía no nos creen. Más allá de que se rompió, algo cambió, el no es no y el... ¿cómo era la consigna? El ni una menos. Mira cómo nos ponemos. Todas queremos, esas. Estamos intentando igual, decirlo. Eso se, de se empieza. Claro, se si, empieza si a instalar, pero cuesta, creo que falta un tiempo. De maduración social. Exactamente. Falta. Y esa ruptura va a tener que ser en bloque. Así que la compañera que se sienta sola, que tenga miedo. Que vaya buscando, las formas de organización no son nada más que bajo un modelo o político, o en este caso gremial o sindical, organizadas en el barrio, organizadas con dos o tres, salir no solas, salir en grupo. Me parece que la clave es el colectivo en este momento. Totalmente, la clave es el colectivo, la clave es estar muy asesoradas, estar muy informadas. Tenemos que hacer mucho, porque la verdad que, digo, sería como lo obvio que una dijera, che, me violaron, y que te crean, ¿no? Que encima tengas que pasar por pruebas y más pruebas y que primero tengan el beneficio de la duda, porque siguen teniendo el beneficio de la duda. Ahora, bueno, nos tenemos que dar este trabajo, nos los vamos a dar. Me parece que las actrices marcan un poco eso, ¿no? El acompañamiento que hay que tener las actrices, y digo las actrices como el último, digamos, lo que coronó el año, porque fue un año de mucha lucha feminista. Tal cual. Fue un año donde intentamos legalizar el aborto, fue un año donde esa discusión, como siempre, toda discusión parte aguas, y encima, digo, las que... los sectores que no apoyaron esa lucha, el otro día veían a todas esas mujeres hermanadas pidiendo por otras cosas, porque hay muchas cosas que hay que cambiar. Tenemos tanta agenda de lucha, es una agenda casi infinita. Entonces, sí, pero no podemos desvincular esto que pasó justamente de la lucha del aborto y de otro. No hay que desvincular, o sea, hay un siglo de lucha feminista. Y digo, nuestras abuelas, bisabuelas han luchado a sus formas. Y nosotras hoy podemos estar acá sentadas y hablando porque hay otras muchas que han luchado. Pero esas formas siempre fueron muy invisibilizadas y también se dieron de manera colectiva. O sea, ese aprendizaje que es lo colectivo lo que nos termina salvando, es la otra la que tengo al lado, es la que me comprende, es la que habla mi mismo idioma. Eso es lo que hay que rescatar. Sol, algo que quieras aportar. Yo creo que algo muy claro que nos dejó todo esto es que no sabemos fuertes, no sabemos juntas, no sabemos unidas, no sabemos poderosas, y esto es una conquista para mí histórica que nos debemos a nosotras mismas y a la militancia feminista y a la lucha que estuvimos llevando en este último tiempo, porque nosotras pusimos el cuerpo, el tiempo, las ideas, y creo que también es lo que nos va a permitir seguir alcanzando logros a futuro y en el presente. Y destaco un poco una frase que me mandó una amiga también el mismo día de la denuncia de las actrices argentinas, que dice: no tendrán la comodidad de nuestro silencio otra vez. Y para mí es un poco eso, este cambio ya es irreversible, uh-huh. Es una olla que se destapa y que no se puede volver a tapar. Totalmente. También un poco algunas cosas de la vivencia personal, para decirlas, porque es importante decirlas aunque parezcan, pero ¿y esto qué tiene que ver? Le pasó a Adri, no sé si me pasó únicamente a mí. Yo me sentí muy angustiada, muy asqueada, pero asqueada físicamente, asqueada. O sea, me daba asco lo que estaba viviendo, pero una sensación de asco de no poder comer. Una sensación de estrangulamiento en la garganta durante toda la semana pasada que fue impresionante. No sé, tenía como incomodidad hasta para relacionarme con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, con... No los quería, o sea, como cállense un poco, no sé, era como la sensación de decir, escúchennos, es hora de que cierren un poco la boca, mis queridos, con todo el amor que uno les puede tener a muchos, cierren un poco la boca y abran más los oídos, que es eso lo que necesitamos. Y fórmense, escúchennos. Es importante, y yo creo que para que realmente se dé el cambio, porque estamos hablando de un cambio cultural, que es un cambio revolucionario, que no hay recetas para este cambio. Entonces, por supuesto, seguramente en los cambios revolucionarios hay errores, seguramente, porque no estamos exentas de errores. Pero lo que sí hay es no tenemos el poder de la verdad. Lo que decimos es la verdad. Es lo que nos pasa. Entonces, creerle a las compañeras, creerle a las mujeres, creernos porque tenemos años de dominación, de violencias, y porque tenemos marcas en nuestros cuerpos. Y a los compañeros, compañeras, digo, el otro día tuvimos la fiesta de este maravilloso programa y fue muy bueno ver cómo los compañeros nos cuidaban de no escuchar y de no reproducir determinadas canciones. Agradezco esas pequeñas cosas, sinceramente las agradezco, porque tienen que ver con que todos nos pusimos a reflexionar. O sea, esto nos movilizó, nos conmocionó como sociedad. Y no creo que, o sea, y estoy segura que no únicamente a las compañeras y a las mujeres. A las mujeres, no. Seguramente yo creo que cada uno en su foro interno, los compañeros y las compañeras, el hombre está reflexionando, lo está pensando, quiero creer en eso y creo en eso, porque los cambios culturales van a venir también acompañadas por ellos, con ellos como aliados, con los que quieran sumarse como aliados, con plena conciencia de lo que hay, de lo que hicieron, no lo tienen que hacer más, y que lo que hacen es para que esto realmente sea una revolución donde entremos todos y podamos tener un mundo mejor. Pues se trata de eso. El feminismo plantea eso. No plantea un mundo mejor para las compañeras, para las mujeres. Plantea un mundo mejor para todos. Vínculos más sanos, más amorosos, más amor entre nosotros. O sea, es eso. Básicamente puede sonar muy hippie para algunos. O sea, pero básicamente lo que se plantea acá es que tengamos una vida sin violencias y con amor. Y menos sentido de la propiedad. Y menos sentido de la propiedad. Y mayor libertad. Mayor libertad para todos y para todas. Así que bueno, les agradezco mucho por haber estado acá. Gracias. Y bueno, y no es no. Nos vemos la próxima. Chau. Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.